Necesitamos más equilibrio en las relaciones del trabajo. El actual código no facilita las relaciones de colaboración y apoyo mutuo entre empresarios y trabajadores, pues obstaculiza la organización y el ejercicio de sus derechos colectivos. Por eso decimos que vamos a incentivar la sindicalización, vamos a fortalecer nuestros sindicatos y con una mayor presencia de jóvenes y mujeres que son tan importantes.